noche en tu ventana. Quiero ser sol en el firmamento. Quiero ser héroe para mi enamorada. Quiero ser más de lo que siento. Quiero ser libre para gritar o quedarme callado un año entero. Quiero ser como tú, ser mi ideal. Quiero ser paz, pero no la encuentro. Aquellos sueños que cuando era más joven me hacían soñar. Quiero ser tu felicidad. Quiero ser quien hoy acaricia tu cuerpo. Quiero ser natural, ser tu hombre ideal. Quiero ser paz, pero no la encuentro.